La radio es rapidez. Todo sucede en cuestión de minutos o segundos y los servicios informativos de mejor calidad se destacan por inmediatez de sus redactores locutores para poner la información en el aire. A través de los años, varias emisoras porteñas se han destacado por poseer buenos servicios informativos con redacciones compuestas por verdaderos profesionales. Radio El Mundo, con su servicio informativo y el recordado boletín sintético. Radio Splendid contó con un excelente equipo de informativistas. También lo hizo LR3, Radio Belgrano. Pero hay una emisora que se destacó por sobre todas, gracias a su recordado rotativo del aire. Esa fue LS5 Radio Rivadavia. Esta semana, en Historias de Radio, charlaremos sobre la creación de este equipo de periodistas y sobre uno en especial, Faustino García, el llamado Mago del Flash. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Hagamos previamente un poco de historia con respecto a LS5 Radio Rivadavia. Una de las más fuertes anunciadoras de aquel tiempo era la firma Muebles Díaz. Sus directivos estaban convencidos de las enormes posibilidades que ofrecía el nuevo medio transmisor, al punto que pronto pasaron de la condición de clientes asiduos de las incipientes oficinas de publicidad a la de operadores radiales. Solicitaron una onda y en 1929 dieron vida a una broadcasting que ante todo debía servir en su óptica a los fines de difundir los avisos comerciales de sus dueños. Nació así LOK, Radio Muebles Díaz, con una potencia de 500 vatios. Sus estudios estaban en la terraza de Sarmiento 1117, en cuya planta baja se encontraban los salones de venta de esos prestigiosos muebleros. Sus dos altas antenas, que podían contemplarse desde la avenida 9 de Julio y Sarmiento, se emplearon para irradiar los programas y la referida publicidad. De cada una de ellas colgaban, en orden vertical, letras que repetían la palabra Díaz. En 1930 tomó la denominación de LS5 Radio Estación Rivadavia, lugar en los límites de la ciudad a donde se trasladó luego la planta transmisora, existiendo allí una estación denominada Rivadavia que pertenecía a la línea del ferrocarril Mitre. En 1932, y tras haber llevado una existencia relativamente discreta, fue adquirida por LR4 Radio Splendid y dotada de apreciables mejoras técnicas, en tanto se donaba el viejo equipo a la Policía Federal de la capital. El criterio de los nuevos propietarios apuntaba a dirigir la programación de la emisora a las audiciones de carácter deportivo. Ese formato comenzó a darle el tono identificador de la ya denominada LS5 Radio Rivadavia. La emisora fue estatizada por el gobierno peronista y privatizada durante el gobierno militar del general Aramburu en una licitación que también incluyó a LS4 Radio Porteña y a LS10 Radio Libertad. Los nuevos propietarios, nucleados en la firma Radioemisora Cultural Sociedad Anónima, tomaron posesión el 24 de abril de 1958, instalándose en la calle Arenales 2467. De su dial, transmite LS5, Radio Rivadavia, desde Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina. El resurgimiento de las instituciones y la vida política argentina establecieron nuevas pautas en los medios de comunicación. LS5 Radio Rivadavia comenzó a hacerse sentir a través del rotativo, estableciendo un nuevo formato radial en los medios de comunicación. Cronistas locales, corresponsales en el interior y exterior del país, columnistas, coberturas y móviles. Además, la transmisión de la noticia comenzó a hacerse notar durante toda la programación con flashes, crónicas y reportajes. En su inicio, el rotativo del aire estuvo integrado por Daniel Alfonso Luro, como jefe de locutores, y Casimiro Morras, como jefe periodístico, quien en realidad fue el verdadero creador, el inventor del rotativo del aire. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Se ultiman los detalles del acto de transmisión del mando a cumplirse exactamente dentro de una semana, el próximo primero de mayo de este año 1958. Serán 58 las delegaciones extranjeras que participarán de las ceremonias en que asuma la presidencia el doctor Arturo Frondizi. Tres de ellas estarán encabezadas por jefes de Estado. Sobre la significación del primero de mayo, formuló declaraciones el vicepresidente almirante Isaac Rojas. Sostuvo que ese día la República se reintegrará a la normalidad institucional. Afirmó también Rojas que la revolución de septiembre de 1955 puso en evidencia que los argentinos no concebimos... El método implementado aseguraba la información permanente con salidas al aire durante toda la programación. Los boletines se emitían a la hora y cuarto y en los menos cuartos, para diferenciarse de las otras radios que daban las noticias a las horas y medias horas. Una vez popularizado el rotativo del aire, pasó a las horas y medias horas, pero manteniendo un flash cada 5 minutos. Además, se crearon programas informativos especiales y un servicio de noticias propio integrado por cronistas especializados acreditados desde móviles en el exterior que se comunicaban en forma directa con la redacción. El rotativo del aire innovaba constantemente. Una de estas, que revolucionó el medio, fue la inserción de noticias en las tandas comerciales, algo que jamás se había hecho en la radiodifusión argentina. Cada 2 avisos se insertaba una información. La temperatura máxima pronosticada para hoy, 19 grados, en la actual en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 68%, la presión 1024.2 hectopascales con viento del norte, a 10 kilómetros en la hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. En Rivadavia ya te enteraste. Estas fueron las noticias del rotativo del aire. Donde hay lavandina esencial, hay desinfección total. Lavandina esencial elimina el 99,999% de virus, bacterias y hongos. Esencial, el poder total. En Mar del Plata, Hotel Nuevo Rivoli, totalmente modernizado. Hotel Nuevo Rivoli de Mar del Plata, Avenida Luro 2260, teléfono 0223-493-0051, 0223-493-0051. Bingo Chivilcoy, más confort, más juegos. Bingo Chivilcoy, siempre más. Crónica, el diario más leído del país. Siempre firme junto al pueblo. Restaurant Parrilla, el lugar de siempre. Kennedy Villegas, San Justo. Bingo Chivilcoy, donde tus sueños se hacen realidad. Bingo Chivilcoy, siempre más. No tenés que viajar para tu reserva veraniega. FEBATUR te ofrece todas las ofertas turísticas de la provincia en un solo lugar. FEBATUR, del 1 al 3 de octubre en La Rural. En el plano internacional se creó una extensa red de corresponsales que permitió montar todo un sistema de comunicación con las operadoras telefónicas del servicio internacional. Las exequias de Kennedy en Arlington, la palabra del arzobispo Makarios desde Grecia y Chipre, el Concilio Vaticano II o la llegada del hombre a la luna, entre otras muchas noticias, se difundieron desde el lugar de los hechos. La población mundial asistirá hoy, entre absorta y emocionada, en el suceso más grande de la historia universal. Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. La conquista a partir de ese momento será el hecho más trascendente alcanzado nunca por la persona humana. Faustino García integraba el equipo de noticias de LR4 Radio Splendid y tenía a su cargo los boletines de la tarde y fue llamado por Casimiro Morras para proponerle pasar a Radio Rivadavia. García había integrado la primera camada de locutores del ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en 1952, y a partir de ese momento se desarrolló como un gran lector de informativos. Se lo apodó como la voz de platino o el mago del flash, sin duda un maestro en este sentido. Era capaz de editorializar un flash sin inflexión alguna, con intenciones críticas o irónicas que insertaba al final del flash. Jamás leyó un informe como le llegaba. Él lo rehacía a mano y se tomaba el trabajo de revisarlo para sacarle lo más interesante a la noticia. Este acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, reunidos allí los magistrados provisionales y los magistrados electos de la Nación, se tuvo ocasión y trascendió al país por la red nacional de presenciar y de escuchar un acto sencillamente conmovedor. Radio Splendid consciente de la importancia de la nota, estuvo presente allí, al pie de uno de los ascensores de la Casa de Gobierno, por donde salió el doctor Frondizi y el doctor Alejandro Gómez, rumbo al automóvil que los conduciría fuera de la Casa de Gobierno. En ese preciso instante, Radio Splendid obtuvo esta breve pero significativa nota posterior al solemne acto. He aquí la grabación. Vengo de cumplir una ceremonia de la que se ha enterado el país y América, y reiterar al pueblo argentino mi confianza en el futuro de la República. Sobre la conversación con el general Aramburu. Todo lo que hemos tenido que decir con el señor presidente provisional lo hemos dicho en las exposiciones que ya han escuchado. Muchas gracias. Ha sido la palabra del presidente electo de la Nación, doctor Arturo Frondizi, en forma exclusiva para Splendid al retirarse del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y con estas últimas palabras quedó todo dicho. Luego, el doctor Frondizi, acompañado por el doctor Alejandro Gómez, se dirigió por las escalinatas, subió al coche que lo guardaba y se perdió entre la multitud que lo vitoreaba en la Plaza de Mayo. Una nota de democracia, de libertad y de alto espíritu cívico. Y si de maestros en tratar la noticia hablamos, no podemos dejar de mencionar a Lino Pontevedra, otro periodista que llegó a Rivadavia desde Radio Splendid, ingresando a la emisora en septiembre de 1958, cuando aún estaba en la Avenida Santa Fe 2058. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Representantes del Ministerio de Trabajo partieron hacia Uruguay para participar de un seminario. Está dedicado al tema institucionalización de la certificación educacional, organizado por el Centro Interamericano de Investigación de Documentación sobre Formación Profesional. Y sus deliberaciones se extenderán hasta el 28 de este mes. Está informando Rivadavia. Fernet Brand se toma a cualquier hora solo con café reconfortante, con vermut aperitivo tradicional, con americanos delicioso, con bebida gaseosa es refrescante. Fernet Branca es único en el mundo. Hay más noticias. Exterior. Se anunció en Lima que el mes próximo finalizarán las tareas de ensamble del reactor potencia cero y que se realizarán entonces los ensayos previos a su puesta en estado crítico, lo que marcará el inicio de la era nuclear en Perú. Datos del tiempo en capital y alrededores correspondientes a la hora 14. La presión en milímetros 760.5. La temperatura 19 grados 5 décimos. La humedad 49%. Viento del noreste 14 kilómetros. Cielo ligeramente nublado. Visibilidad 12 kilómetros. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Informó Rivadavia al servicio de la verdad. ¿Qué intrascendente puede resultar ese informó Rivadavia al servicio de la verdad? Pero en la voz de Carlitos Andrada, nuestro compañero, tiene una significación muy especial en el día de hoy. Porque hoy también Carlitos Andrada cumple 20 años precisamente en el rotativo del aire de Radio Rivadavia, cuando a las 14 presentaba las noticias de carácter nacional e internacional. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Y bien amigos, este es el final por esta semana. Soy Daniel Camporini y les aguardo aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces.